busca sabios los del lenguaje pronunciar siempre óyense sentido grande palabras pasear para áridos parajes secos estos es soñar ver labios unos a unas las de la bajo tocar viento el cor mare arenas las pensar el perfilista unas solitarias sus pues especial desierto unes debes hablar del El del revés habla Es un desierto especial Pues sus solitarias dunas Fertilizan el pensar Las arenas en un mar Con el viento tropical Bajo la luz de la luna A unos sabios ven soñar En estos secos parajes Áridos para pasear Palabras de gran sentido Se oyen siempre pronunciar El lenguaje de los labios Busca a fondo la verdad Estudiando las estrellas Viento